tema del día. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, culminó exitosamente la estrategia Mambrú en la vereda Gallo de Tierra Alta, con la que benefició a 43 niños, niñas y adolescentes. También culminará esta semana la estrategia en Juan José, Puerto Libertador. ¿Qué es esto de Mambrú? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el balance en el departamento de Córdoba? ¿Cuáles son los detalles? Doctora Adriana Loreña, de la ARN en Córdoba, muy buenos días y bienvenida a Café. Hola, Oscar, buenos días y buenos días para todos los oyentes del programa. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, viene trabajando en esta estrategia que hemos denominado Mambrú, este es otro cuento, desde el año 2010. Y en esta última versión, que arrancó en septiembre de 2019, iniciamos con dos intervenciones en el departamento de Córdoba, en dos zonas que fueron priorizadas por nosotros, teniendo en cuenta también las iniciativas comunitarias que fueron priorizadas en los PEDER. Y es así que llegamos a la vereda Gallo, en el municipio de Tierra Alta, y al corregimiento de Juan José, en el municipio de Puerto Libertador. En estos dos municipios, pues, iniciamos nuestra estrategia, que es una estrategia de fortalecimiento de entornos protectores, que promueve alternativas para el uso del tiempo libre de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Pero, ¿cómo se aplica? Porque usted lo acaba de decir, Mambrú, esto es otro cuento. ¿Cómo es el cuento? Bueno, el cuento de Mambrú es llegar a las comunidades que nosotros priorizamos, que normalmente son comunidades que han sido afectadas por la violencia, comunidades receptoras de población en procesos de reintegración y de reincorporación. Allí, con el apoyo, normalmente, pues cuando hablamos de fortalecimiento de entornos protectores, estamos hablando de un trabajo en conjunto con la escuela, la comunidad, la familia, que son los entornos en los que se mueven nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Con el apoyo de estos entornos empezamos a vincular a beneficiarios, que son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a escucharlos para saber cuáles son sus expectativas, cuáles son esas iniciativas que ellos quisieran priorizar, en qué quieren aprovechar ese tiempo libre, en qué tienen talento. Y a partir de escucharlos empieza pues a estructurar una intervención en la que, además de recibir, digamos, que una formación general en temas comunitarios, en temas de autocuidado, de derechos y deberes, también reciben una formación específica de acuerdo a la iniciativa que ellos prioricen. Por ejemplo, en el caso de la vereda Gallo, los 43 jóvenes que se vincularon a la estrategia, ellos priorizaron el poder trabajar a través de un club deportivo Gallo en temas de fútbol, y otros prefirieron fortalecer un colectivo juvenil de comunicación. Entonces, a partir pues de esas iniciativas que ellos priorizan, pues se les da una formación específica en esos temas, y además reciben una dotación para que esas iniciativas puedan no solamente ser trabajadas durante el tiempo que nosotros estamos en la intervención, sino que además puedan ser unas iniciativas sostenibles en el tiempo. Y para ello también nosotros entramos a trabajar en otro entorno protector, que debe ser pues el Estado. Y en eso, pues digamos que las dos administraciones locales, tanto de Tierra Alta como de Puerto Libertador, han estado pues muy atentas a apoyarnos. Y es así como en los planes de desarrollo municipal actuales, en ambos municipios quedó un compromiso directo de apoyar estas iniciativas para seguirlas fortaleciendo y para que puedan ser sostenibles en el tiempo y no sean solamente una intervención de un año, que son el tiempo que dura pues nuestra estrategia en ejecución, sino que pueda además estar más tiempo siendo fortalecida. Esto, por supuesto, le abre la mente, abre los ojos mejor a todos estos niños, niñas y adolescentes, para que no miren los grupos armados ilegales, por ejemplo, como su principal opción de vida o de futuro. Así es. Nuestro trabajo como agencia, pues digamos que nuestra misionalidad directa es acompañar a aquellos hombres y mujeres que un día hicieron parte de un grupo armado y que han tomado una segunda opción y que quieren reintegrarse a la sociedad. Nosotros como entidad hacemos todo ese acompañamiento de ese tránsito a la legalidad de estas personas que hicieron parte de un grupo armado y también apoyamos a sus núcleos familiares. Pero debemos hacer unas acciones adicionales con esas comunidades que los reciben a ellos, con esas comunidades que han sido también afectadas por su accionar. Y sobre todo, y lo más importante, hay que adelantar acciones de no repetición, porque la idea es que estos lamentables hechos que han acompañado las historias de las personas que nosotros venimos acompañando, pues no se repitan. Y como lo dices, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de estas zonas que son las más vulnerables de nuestro territorio puedan tener unas opciones diferentes a las que han tenido lastimosamente las personas que estamos acompañando los procesos de reintegración y de reincorporación. Ya nos dijo que 43 niños, niñas y adolescentes beneficiados con el programa Engallo, Tierra Alta. ¿En Juan José cuántos? En Juan José están vinculados 40 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Allá los jóvenes priorizaron otras iniciativas, pues se repite una que es la de fútbol. El fútbol crearon, digamos que así como un club deportivo que se llama Fútbol Juventud Juan José, y además quisieron recibir una formación en temas musicales y han creado el colectivo musical Mozart de Juan José. Óigame, sin lugar a dudas también se convierte esto en una especie de cazatalentos, ¿no? Porque me imagino el talento que han encontrado con el club de música y con los clubes de fútbol. Claro, digamos que una de las cosas que los jóvenes mismos nos compartían en las experiencias y en los videos que están quedando como producto de estos cierres de la intervención directa que nosotros estamos haciendo, es que ellos indicaban que esta ha sido una oportunidad de desarrollar talentos. Pues para ellos es muy importante poder contar con esas oportunidades y esas opciones de eso que les gusta, poderlo ir desarrollando a otro nivel. Y por eso, pues cada uno, de acuerdo a esos intereses, han priorizado diferentes temas. Imagínense en Gallo poder tener un colectivo de comunicaciones, en Juan José poder tener un colectivo musical, y en ambos, pues el tema deportivo y específicamente el fútbol, pues para todos es conocido que es un deporte que le gusta a la gran mayoría de los jóvenes y quieren tener esas oportunidades de mostrarse y de desarrollar esos talentos que ya tienen. Muy bien, doctora Adriana, muchísimas gracias por su tiempo para Café. No, Oscar, muchísimas gracias por la invitación, por darnos esta oportunidad de contar lo que hacemos a través de esta estrategia que desde el año 2010 ya estamos implementando a nivel nacional y aquí en el departamento ya hemos tenido varias intervenciones. No solo en Puerto Libertador, es nuestra primera versión, por decirlo así, pero en el municipio de Tierra Alta ya hemos tenido muchas más intervenciones y en otros municipios. Entonces, esta es la gran oportunidad que hemos tenido de poderles contar ese trabajo que realizamos con las comunidades y específicamente con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro territorio. Muchísimas gracias. A usted por su tiempo y, por supuesto, por su importante labor para el departamento de Córdoba. Muchas gracias, Oscar. Un feliz día. Adriana Noreña, de la ARN en Córdoba, con los detalles de lo que ha sido esta estrategia de Mambrú. Este es otro cuento. Me escribe un oyente diciendo que aclare eso de Mambrú, que sí, porque se llama Mambrú. Bueno, pues, no se acuerda de la cancioncita aquella infantil. Mambrú se fue a la guerra. Qué dolor, qué pena. Bueno,